debate que será mejor que las expresemos. Así es que tenéis la palabra. Bueno. Lo único es que he encontrado muy afirmativo. Es la única cosa que... Crítica. Puede ser, pero tiene... Es. Debe ser. Palabras. A ver, sí, sí. Que no toques aquí. Sí, sí, funciona. Bueno, gracias, Octavio, por haber dado paso a las discrepancias. Entonces, yo voy a intentar situarme en el tiempo respecto a lo que ha podido ser en un momento dado, experiencias que hemos compartido, comunes, y discrepancias también que hemos compartido. Entonces, hay un elemento que me parece quizá interesante, anecdótico, que aportar a este debate, que es volver hacia atrás y, en lo que a mí me respecta, evocar la figura de unos jóvenes trabajadores españoles. No hemos hablado de ellos. Curiosamente, no se ha hablado de lo que sucedía en España en los años 60. Y es muy importante evocarlo. ¿Y por qué no se evoca? Y sin embargo, cuando se habla de la juventud libertaria, yo creo que hay que puntualizar y recordar que había unos jóvenes que vinieron a vernos a París y que eran anarquistas sin saberlo, lo que es extraordinario. ¿Qué quiere decir anarquista sin saberlo? Pues que de alguna manera hay una especie de paralelismo con el movimiento actual en que tanto la transición ha conseguido borrar de la memoria de los jóvenes. Los jóvenes están redescubriendo la lucha de clases de forma espontánea. En aquella época, la clase obrera había sido barrida, no tenía una organización, existían restos de las organizaciones históricas y voy a mi anécdota. Habréis seguramente, muchos de vosotros, oído hablar de José Piras, que era un compañero que ha escrito uno de los libros que... sobre la historia de la CNT, reconocidos. Este hombre tenía una gran capacidad de apertura y tenía un contacto con los jóvenes que empezaban a iniciarse en el interior. Vinieron a vernos en varias ocasiones. En aquella época también hay que evocar de pasada muy rápidamente que hubo un grupo que, de alguna manera, frente a lo que se ha evocado, lo que era la esclerosis de los mayores, entre comillas, pues creó un órgano de discusión, de intercambio, a través de una revista que se llamaba Presencia, en la cual pues se confrontaban opiniones muy diversas y en la cual aparecía efectivamente que había una cierta influencia de sin abandonar los principios del anarquismo, del marxismo, evidentemente. Entonces, yo recuerdo perfectamente que esos jóvenes venían a enterarse de qué era, de qué había sido el movimiento obrero y qué había sido, qué había representado la CNT dentro del movimiento obrero. Y desgraciadamente, salvo dos o tres compañeros, el resto de nadie quiso enterarse de aquello. Entonces, vuelvo, doy un salto. Y lo que recuerdo, que quizá nos ha dicho aquí, me parece importante, es que en los años 60 y tantos, en España hubo un renacimiento del movimiento obrero. Y se hizo de una manera pues que era quizá un poco inesperada o esperada. A través de un cauce que era el único que existía una mínima tolerancia por parte del sistema, del franquismo, que eran las organizaciones católicas. Es decir, las Juventudes Obreras Católicas, las Hermandades Obreras y la de los jesuitas, que era la más radicalizada, la más a la izquierda, vanguardia obrera. De esas organizaciones que surgieron militantes, jóvenes militantes, que desarrollaron una actividad en, sobre todo, vamos, yo lo que mejor conozco es Madrid. En las grandes fábricas, las primeras luchas fueron ellos. Y fueron ellos los que fueron a París a saber. Y fueron ellos los que se volvieron y aprendieron de manera espontánea, y a los 3 o 4 años, en vez de verse influidos por las ideas anarquistas, se convirtieron en trotskistas, en maoístas, en comunistas. En ese sentido, yo creo que tenemos una responsabilidad bastante grande, porque eso puede ser discutible y discutido. Pero, indudablemente, una cosa ha sido ese enfrentamiento de cara a la opinión pública internacional, que tenía tendencia, no solamente tendencia, sino interés en olvidar lo que era el régimen franquista, y otra cosa era el ignorar que en España se estaban produciendo grandes transformaciones y que estaba surgiendo una nueva clase obrera. Y entonces que había el Partido Comunista, con su capacidad, su oportunismo, su estructura, etcétera, supo acompañar su movimiento, utilizarlo, y de alguna manera, pues a través de la creación, por ejemplo, de comisiones obreras, que en un principio, en los años 60, tuvieron un carácter espontáneo, pues lo fueron monopolizando y utilizándolo. Bueno, simplemente quería recordar, porque me parecía importante, volver también a este recuerdo que me parece extraordinario. Se me ha ocurrido esa frase de decir que esos jóvenes eran anarquistas sin saberlo. Pero no les dimos en aquellos momentos los elementos necesarios para que entroncasen con lo que había sido nuestro movimiento. Yo quisiera muy brevemente contestarte, David. Sí. ¿Te oyes? Que efectivamente el no haber mencionado eso en el curso de la presentación es culpa mía. Porque en mis notas, David, tengo la referencia que tenía que mencionar sobre presencia, donde decía que seguramente una de las publicaciones o de las tribunas libertarias con el análisis más inteligente sobre la situación española del momento y una autocrítica del momento libertario de la época. La tengo aquí y se me olvidó meterla. Es que, desde luego, llegamos con una memoria muy larga. Una aclaración también muy breve. Yo creo que sí se les escuchó. Yo creo que ahí te equivocas. Los recibimos y nosotros no nos opusimos a mantener relaciones con ellos. Sino que la evolución política de comisiones obreras fue la que fue y es la que es, y quizá nos da razón a pensar que lo que buscaban no era lo que tú piensas que buscaban, pero podemos discutir de eso. Pero quiere decir que no estábamos cerrados a eso, puesto que la presencia libertaria los acogió y les dio la tribuna y el apoyo. Les dimos, no puedes negar eso. El movimiento era lo que era, pero estábamos aparte de eso. Roberto no tenía la capacidad para estar presente. Claro, en aquella claro, claro. Pero no olvides que una de las acciones que más repercutió internacionalmente que en aquellos años fue la que se hizo con lo del secuestro de Monseñor Usía en Roma, era de poner en evidencia las negociaciones que el régimen franquista pretendía llevar con compañeros libertarios, los que llamaban los cinco puntistas, para facilitarles la entrada en comisiones para poder hacer una labor contraria a la que hacías de intervención y de introducción los comunistas. Y que fueron las juventudes libertarias con el compañero Luis Andrés Edo que denunciaron esas negociaciones en Madrid, precisamente porque eso era entregar la clase obrera a la nueva democracia que se estaba instituyendo en España. Pero, en fin, eso es un debate. En cualquier caso, creo que lo que acabas de exponer es un poco un problema que seguimos teniendo hoy en día, y es el de cómo no hemos sabido generar mecanismos por los cuales personas con ideas que pueden ser afines a las nuestras se involucren en las luchas que estamos llevando. Y eso es básicamente el problema del gueto que también ha mencionado Tomás, ¿no? Tomás. y que igual es una de las asignaturas pendientes del anarquismo, que es cómo generar estructuras que permitan que personas no politizadas a priori o con una idea política vaga, ¿no?, que quieran acercarse a un ideal libertario, puedan hacerlo sin la losa que supone soportar pues los debates internos que tenemos o nuestras disquisiciones propias de gente que, pues, que estamos ya muy metida en este ámbito y que muchas veces pues espantan, ¿no?, a toda esa gente que viene aquí a buscar una alternativa política real a la situación que vive. Y supongo que un poco eso es lo que ocurría en las organizaciones obreras de carácter religioso, ¿no?, que se generaban foros que igual no partían de una politización previa y eso favorecía que individuos que no estuviesen politizados lo fuesen haciendo a su propio ritmo y no como ocurre en muchas de nuestras organizaciones en las que se le impone un ritmo muy fuerte, en las que se pretende que personas que vienen de la calle y que no tienen una idea política muy afianzada pues entren rápidamente a nuestros discursos y entiendan las problemáticas que se generan en nuestro ámbito, ¿no? Hola, yo creo que os habéis dejado un lasso. El compañero ha hablado de jóvenes en los años 60 que fueron a Francia, pero hay otra juventud, finales de los 60 y principios de los 70, que hizo posible el resurgir la CNT, y fueron los grupos autónomos. Por ejemplo, yo pertenecía a uno, que era Autogestión Obrera, y gracias a esos grupos y a viejos militantes conseguimos fundar la CNT otra vez. Al hilo de lo que se ha dicho, tenía un par de preguntas. La primera sería para Tomás Ibáñez y preguntarle si cuando nos habla de un anarquismo abierto, creador, no dogmático y demás, se está refiriendo a un anarquismo lo suficientemente abierto como para aceptar integrarse en una organización que recibe subvenciones, participa de elecciones sindicales y en comités de empresa. Y la segunda, dirigida a Arián, es si no cree que muchas veces las luchas por el poder dentro de organizaciones, con todo lo que tienen de asqueroso, no son en verdad, sino luchas entre distintas concepciones, distintas ideas, y que es inevitable que se produzcan, haya o no haya organizaciones. Aquí mismo estamos teniendo una confrontación de ideas. Sí, por alusiones, creo. Vamos a ver, aquí entramos en un terreno que es justamente bastante pantanoso, que es de si deberíamos, en esta política de la que estamos hablando, digamos, de intentar que el anarquismo, digamos, conecte con tradiciones que no son necesariamente anarquistas, lo que tú planteabas hace un rato, de cómo conseguir, digamos, que no nos quedemos solos, porque solos, como se decía, no podemos, ni tampoco sería bueno. En esa línea, o sea, de apertura, supongo que tú debes considerar que rechazar a unos cuantos miles de trabajadores, algunos de los cuales o bastantes de los cuales, digamos, bueno, pues participan de ideas de tipo anarcosindicalista, es la línea que debemos seguir. Yo creo que no es la línea que debemos seguir. Entonces, a título personal, yo efectivamente me afilio en el 2000, creo que fue, después de haberme separado de CNT y de no haber militado en el plano anarcosindicalista, cuando los estallidos, digamos, confederales de final de los 70, y digo, no, eso, compañeros, no es por lo que hemos luchado, esos enfrentamientos que habían en aquellos momentos. Me separo de CNT y no milito anarcosindicalistamente durante muchísimos años, hago otras cosas en el ámbito libertario y me afilio en el 2000 a CGT. Pero cuidado, cuando me afilio a CGT, hago un planteamiento que es, CGT, creo que puedo echar una mano pequeñita en algunas cosas, pero con CNT, yo tengo muchos amigos que están en CNT, en Joaquín Costa, por ejemplo, en Barcelona, y yo quiero afiliarme a echar una mano también, si puedo, allí. Entonces, en un lugar me dijeron, bueno, pues sí, te puedes afiliar. En el otro lugar me dijeron, uy, sería bastante complicado. Y entonces, bueno, pues me quedo en una organización. Y efectivamente, yo estoy afiliado, no milito de verdad anarcosindicalistamente porque estoy jubilado, pero estoy afiliado a CGT. Yo creo que cuando dices que hay enfrentamientos, que organización o no organización, de todos modos, las organizaciones, como las palabras que usamos, muchas cosas, no son inocentes. Entonces sigue importante la manera en cómo nos vinculamos los unos a los otros. Que haya diferencias de ideas o de cómo hacer o de realización y todo eso, eso se puede tratar con fraternidad y ensayar cada uno para ver lo que es más eficaz. No veo por qué. Si hay una estructura donde puede haber poder o una promesa de estructura donde... Ahí sí que es diferente. Y yo desconfío mucho de las estructuras porque no son inocentes. Sí, yo creo que la pregunta tiene importancia porque lleva y nos puede llevar, y vosotros también tendréis que pronunciaros al respecto. Y ayer yo lo escuché en todas las intervenciones que hubo aquí sobre la posición de los anarquistas en el 15M o qué, cuál puede ser esa relación o cuál puede ser nuestra actitud, viene a bien con lo que tú has planteado. Desde hace años, el movimiento libertario, la CNT en particular, ha estado dividida en España. Las razones de esa división, yo creo que proviene de lo que ha dicho Arián. La lucha por el poder dentro de la organización, más que por diferencias de tipo ideológico, por posiciones de perspectiva de transformación social. Si fuera de verdad esa, el que cada uno tiene una perspectiva diferente, pues es la experiencia la que nos dirá si es marcha más una u otra. No el creer que la que nosotros defendemos es la verdad. Eso ha hecho que nos quedemos, lo que dice, al margen. Porque somos incapaces de comprender lo que es el pueblo. Es con él que tenemos que cambiar, que hacer la revolución. No lo podemos hacer solos, porque si lo hiciéramos solos, nos transformaríamos en una dictadura. Entonces, eso está claro. Tenemos que tener presente que el anarquismo es el no poder, el no querer ser autoridad. Y el no querer ser autoridad significa respetar al otro y hacer el trabajo de liberación común con el otro. Bueno, eso... Yo creo que afortunadamente hoy en la CNT lo han comprendido muchos compañeros y también en la CGT, cuidado, porque también había en la CGT gente que también pensaba que era con la participación en las elecciones sindicales que se podía influir en la clase obrera. También se han dado cuenta que eso no sirve para nada. Bueno, hoy en día lo que sirve es la lucha en la calle y en los tajos, a condición de que los trabajadores tengan conciencia y ganas de hacerla, porque si somos una minoría, nos quedamos como se queda el 15M, llamando a la movilización general y los otros siguen en el trabajo. Entonces, seamos honestos y tratemos de ser consecuentes con lo que es la ética libertaria. La ética libertaria es el no querer mandar y el no querer obedecer. ¿Estamos? Eso es clarísimo. Entonces quiere decir que en una organización que se impone una línea y unos principios se está mandando. Y eso tiene que ser la CNT y una organización libertaria, tiene que ser una organización abierta, aunque se adapte al contexto político y social de la época. La CNT en España tenía comités, no tenía permanentes o tenía pocos, porque trataba de ser consecuente con que fuese una línea de intervención directa de los trabajadores por ellos mismos. Pero en el exilio, esa corriente que defendía la concepción purista de la CNT, durante todo el exilio estuvieron recibiendo cargos pagados con seguridad social, etcétera, etcétera. Burocratizaron la organización y sin embargo no tenía intervención sindical. ¿Veis la contradicción? Entonces, lo importante es la práctica. Sí, las ideas que se tienen son consecuentes con lo que se hace. Y hoy en día yo apruebo que la CNT, la CGT, Solidaridad Obrera y otras organizaciones llamen a un frente común contra el capitalismo. Me parece que es lo fundamental. Pero también lo que planteabas de discrepancias, que tenéis peleas y todo, no veo por qué tendría que haber una homogeneidad obligatoria para tratar de hacer actividades. Los que piensan que una tal cosa es eficiente, que lo hagan, otros que piensan otra cosa, que lo hagan, y después se hace un balance general. No veo dónde está la pelea, salvo si se quiere una línea rígida, que todo el mundo pese por ahí, pero entonces no cambiamos nada. Buenas. Lo primero era hacer una reflexión, ¿no? Por ejemplo, habéis nombrado, ¿no?, que durante el exilio había una cantidad de prensa libertaria abrumadora, cosa que hoy carece. Lo primero, no hay prácticamente una prensa, que sea acepto, pues yo sé, por ejemplo, El Todo por Hacer si está, ¿no? Pero no existen gran cantidad de folletos y boletines que se difundan, aparte de nosotros. O sea, carecemos de una buena difusión respecto al resto de vecinos con los que vivimos en nuestros barrios, que no les llega o no les sabemos hacer llegar de una forma real la prensa libertaria. A mí me parece uno de los puntos claves, ¿no?, en los que debemos de hacer incidencia, ¿no?, en llevar a las bibliotecas que tenemos en gran parte de los barrios, ¿no?, las prensas, las publicaciones, en intentarlas llevar a la calle, porque una de las primeras, o que quizás sea nuevo respecto a los años que vosotros vivisteis como luchadores, ¿no?, el control mediático, ¿no?, desde la televisión, la radio, internet, etcétera, ¿no?, de la tecnología, y eso también hay que combatirlo de alguna forma. Y habría que también pensar si internet, la radio, la propia televisión, es una forma de combatir a su televisión, a su radio y a sus páginas web. Y la otra, esa es una reflexión, ¿no?, y la otra es como una pregunta, ¿no? Se han nombrado varias veces las palabras comunistas, ¿no? ¿Qué pasa? A los comunistas, ¿no? Y me gustaría que si podríais hacer una reflexión, ¿no?, acerca de elementos positivos o negativos, ¿no?, respecto a uniones con ciertas ramas comunistas, a lo mejor no con todas, sino con ciertas ramas comunistas, ¿no? Porque nosotros en Madrid también hemos tenido, ¿no?, como cierta unidad, una unidad de acción después del asesinato de Carlos, una unidad que se llevó a cabo y que consiguió logros o pequeños pasos, ¿no?, acerca del antifascismo, y bueno, pues terminó sino luego ha tenido otros acontecimientos, ¿no?, como fue la presentación de la traición de la hoz y el martillo, ¿no?, que derivó en lo que derivó. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos o qué análisis puede sacar de si esa real unión, ¿no?, que siempre se la ha llamado la unión antifascista, muchas veces ha sido como un paso atrás en esa unidad, ¿no?, en una pérdida de vistas en el futuro, ¿no?, al confundirse revolución, democracia o otro tipo de tendencias, ¿no?, el Estado, a llegar a defender el Estado en esa unidad antifascista, ¿no? Entonces, a ver si... y eso. Sí. No, yo creo que con tu pregunta podemos entrar en el fondo del debate que ha planteado también ya y que os interesa mucho, porque es un debate que está presente en lo que se llama, por llamarlo de alguna manera, el movimiento 15M, ¿no? Que es lo que ha planteado de una manera muy general y teórica Salvador, que es el problema de la violencia, de la radicalidad de la lucha. Entonces, y el problema de la unidad con los demás. Efectivamente, la oposición, el enfrentamiento con los comunistas, Partido Comunista ligado a lo que se llama marxistas-leninistas, por llamarlos de una manera más global, digamos, ¿no? Se puede decir que arranca de la Primera Internacional, se puede decir. Pero digamos que se radicaliza más, se vuelve más virulento en España durante los 3 años de la Guerra Civil por, bueno, lo sabéis lo que pasó en mayo del 37 y demás, la supeditación del Partido Comunista a la Unión Soviética, Stalin, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido muchos enfrentamientos. El hecho real es que hoy en día, en el 2011, si hacemos un balance histórico de lo que han sido las luchas obreras, las insurrecciones, las revoluciones más o menos fracasadas y lo que ha sido el ejercicio del poder por los que se llamaban representantes de la clase trabajadora y que realizaban el socialismo real, desde por lo menos 1989 con la caída del Muro de Berlín, hasta los marxistas más marxistas se les cayó toda su teoría. Esa es la verdad. El hecho mismo de que Ben Said, el teórico de ese nuevo partido, que son trotskistas en realidad, pero en fin, son marxistas, el Ben Said, que se ha hablado esta mañana, que fue uno de los que introdujo a Ruyán en ese nuevo partido para tratar de decir también, toma una coloración anarquista, cuidado. ¿Por qué? Pues porque los marxistas se han dado cuenta, los marxistas que son más fieles al Marx teórico de la lucha contra el capital, de que la emancipación de la clase trabajadora a través de la conquista del poder y la imposición de una dictadura del proletariado, en todas las partes donde eso se ha funcionado, ha acabado en el capitalismo. No hay una sola experiencia en que haya habido un paso, por lo menos hacia el socialismo, al contrario, ha sido hacia el capitalismo. Ya no digo China, etcétera, etcétera, etcétera, Cuba, etcétera, etcétera, Chávez, etcétera, etcétera. Todas esas supuestas propuestas de liberación de la clase trabajadora del capitalismo lo han llevado al capitalismo. Bueno, eso les ha hecho reflexionar de que el problema del poder es un problema, de que pensar que se llega a la libertad a través del poder, pues es una quimera, es una utopía. Pero también los anarquistas tenemos que reflexionar que nuestro supuesto cambio, simplemente cantando loas a la libertad, tampoco se produce, que es más complicado, es más compleja la realidad. Y dentro de esa realidad, por lo menos yo, y en eso llevo años en esa línea, he pensado que la oposición que hubo entre comunistas y anarquistas en España se explica en un contexto. A mi padre intentaron los comunistas matarlo 2 veces durante la guerra. Pero sin embargo eso no me ha impedido pensar que hoy en día los comunistas que piensan y que desean la emancipación de la clase trabajadora pueden ser mis hermanos de lucha, a condición que no me quieran imponer su dictadura, eso está claro, a condición que consideren que estamos en igualdad en la lucha esa. Entonces yo he participado en la lucha contra Batista, contribuí a mi manera a que Castro esté allí, y sin embargo hoy estoy contra los que luchan contra esa dictadura, contra los que dicen que en Cuba de ese socialismo se va hacia el capitalismo y que quieren que de ese socialismo que no se hubo se vaya hacia un socialismo libertario. Por lo menos que se trate de hacer esa experiencia histórica que no se ha hecho. Esa es mi posición. Y hoy en día, con los marxistas que cuestionen el problema del poder, yo estaré con ellos si ellos están dispuestos a luchar en la calle contra el sistema capitalista, que es hoy en día la dominación total en la tierra. El único sistema que está hoy en día en vigor es la dictadura del capital a través del Estado. Esta lucha, yo creo que hoy en día nos es común a muchos marxistas y a muchos anarquistas, a condición también de que los anarquistas consideremos que tampoco tenemos la vía láctea ahí ya planteada de una manera definitiva. Como ha dicho Tomás, es una cosa abierta en la que tenemos que hacer, y eso nos lleva a lo del 15M, que nos lleve a tratar de encontrar con la gente que comienza a indignarse y quizá a rebelarse, que comienza a comprender que es objeto de una explotación y de una dominación, que comienza a sentir ganas de buscar una salida al sistema que tampoco la tenemos. Yo por eso estoy dispuesto y apoyo y estoy dentro, en donde estoy, en ese movimiento también, y lo estaré mientras esa gente no me quiera imponer sus convicciones, es todo. Claro. Lo que significa que coincidir, digamos, con otros sectores, marxistas, por ejemplo, en determinadas luchas, bueno, por supuesto, pero sin ingenuidades. Sin ingenuidades por nuestra parte. Es decir, que si las cosas están muy claras, si no hay intento de manipulación y de absorber, digamos, el, al que está luchando al lado de... Y el problema es que yo soy muy escéptico, digamos, en cuanto a que en un momento u otro, digamos, desde posturas como las de muchos grupos marxistas que no cuestionan profundamente la problemática del poder y que no tienen esa apertura suficiente, estoy muy escéptico de que en un momento u otro pues no intenten efectivamente sacar provecho de esa coincidencia en la lucha y acabar por neutralizarte. Pero bueno, mientras eso no se produce y guardando esta no ingenuidad, creo que sí, necesariamente nos encontraremos codo a codo si hay una lucha real. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quería es agradeceros a los ponentes vuestras intervenciones, porque algunas han sido realmente muy emocionantes. Agradecerles también a los organizadores del evento, el que gracias a vosotros y a iniciativas como esta se ha podido tender puentes hacia una transmisión de conocimientos intergeneracional dentro del movimiento anarquista, que yo creo que hacía muchísima falta, ¿no? Que los jóvenes de ahora no nos comunicábamos con la gente con tantísima experiencia. Con charlas como la de ahora, creo que lo que tratamos es un poquito de superar algunas de las críticas que nos lanzamos hacia los anarquistas ayer, como por ejemplo la inoperancia que tenemos con respecto a movimientos como el 15M o a las luchas parciales o simplemente a nuestra intervención con lo social. Habéis planteado que desde las Juventudes Libertarias en su principio desarrollaba sobre todo una labor cultural, una labor de conocimiento, que con el paso del tiempo y contextualizándolo con el movimiento político se pasó a unas estrategias de confrontación política, incluso recurriendo a los métodos violentos. Quería plantearos qué opinión os merece a vosotros una de las líneas de actuación que ahora mismo están siendo más incipientes, ¿no? que están teniendo por lo menos un mayor éxito, y es la construcción de proyectos económicos, de líneas de actuación que lo que hagan es vaciar el sustento sobre el que se basa el capital, ¿no? Y que es la explotación. Os estoy hablando, por ejemplo, de la generación, de la creación de cooperativas, de la creación de todo un modelo económico que dé una alternativa real y actual al capitalismo ahora, y cómo creéis que los anarquistas pueden participar en esa labor. Sí, yo mi respuesta personal, ¿no? En primer lugar, y creo que lo ha dicho de una manera muy, muy clara Tomás, para mí la concepción del anarquismo es partir de que somos seres humanos. No creemos que venimos del planeta Marte, que nos tocó la gracia y que somos gente aparte, ¿no? Somos producto de un proceso histórico del hombre desde que salió de donde salió hasta el día de hoy, y intentamos ser consecuentes con esa aspiración a vivir de una manera más libre que la que tenemos, ¿no? Entonces, de ahí nuestra posición de negación de todo lo que es autoritario, porque nos impide ser libres. Libres de buscar, de conocer y de intentar experimentar y vivir nuestras necesidades y deseos y demás, ¿no? Bueno, si parto de eso, cada vez que puedo encontrar en un ser humano diferente ese mismo tipo de cuestionamientos y de aspiraciones, pues me siento identificado a él y lucho con él. Que se ponga una etiqueta, una bandera, no me importa un carajo, ¿no? Para aquí es su actitud y su actitud frente a un sistema que sí tengo conciencia, y la mayoría lo tienen conciencia, de que nos domina a todos y nos aplasta a todos, ¿no? Entonces, a partir de eso, el problema de los caminos para conseguir liberarnos de ese sistema, pues es ingenuo y ridículo pretender que ya lo conocemos. Hay gente que cree que sabe por dónde nos podemos y nos lo dice. Y si puede, nos obligaría a seguir por ese camino. Pero ya hemos visto, cuando se quiere obligar a las gentes a ir por un camino, lo que pasa. Lo ha visto, la experiencia histórica está, además, que no se puede obligar a la gente a ser libre si no lo desea. Entonces, quiere decir que es un trabajo de concienciación, es un trabajo cultural, no, nuestro también, porque nos tenemos que emancipar de una cantidad de prejuicios autoritarios que no nos damos cuenta, pero que trabajan sobre nosotros. Bueno, todo eso quiere decir que es un proceso que tenemos que hacer de camino con los demás. Es un camino que se va haciendo. Y en ese camino, pues está el problema de que el sistema se opone a que lo hagamos. Se opone no solamente al 15M, no solamente a la CNT, a toda la gente que intenta romper con las cadenas que pone el sistema lo destruye. Sabéis que inclusive por gente que no quiere pagar el impuesto, la meten a la cárcel, por ejemplo. O sea que no hay ni siquiera el derecho, en la supuesta democracia, a la objeción de conciencia. Sin embargo, la preconizan, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que estamos en un sistema, hoy en día el democrático, que quizá, por la manera en que funciona, es el que nos tiene más dominados. Lo veis en la clase trabajadora, con el problema del consumo y de otras cosas, la televisión, etcétera. Fijaros cómo le han hecho interiorizar la ideología burguesa. Quieren ser como los que les explotan, disfrutar como ellos. Nuestras reivindicaciones, la mayoría, hacen por tener más, cuando se trata de poder ser diferentes. Bueno, todo eso es un trabajo de reflexión que se tiene que hacer, que lo hacemos a través de todo lo que estáis haciendo aquí, cada uno expresando sus puntos de vista, y todo eso es importante. Todo ese trabajo hay que seguirlo haciendo, inclusive el trabajo sindical también, aunque es dentro del sistema, aunque el sindicalismo, desgraciadamente, nunca fue revolucionario, no podía hacerlo. Tenía que defender los derechos que el sistema le negaba a la clase trabajadora. Tenía que reivindicar el que no echaran a alguien del trabajo, o sea que justificaba el trabajo explotado, por supuesto. O sea que todo eso, aunque teóricamente sí se cuestionaba, pero en la práctica no se puede. Sin embargo, en ese enfrentamiento entre el capital que explota a los trabajadores, aunque las reivindicaciones se vuelvan cuantitativas, también crea, genera reflexión. Se dan cuenta que son explotados y se dan cuenta de que tienen que luchar de otra manera para salir de esa explotación. Entonces, todos esos trabajos son importantes mientras no vengan a dividirnos y mientras no nos quieran imponer una línea. Por eso, lo que tú has propuesto, en fin, lo que dices, si es importante, claro que es importante, todas esas experiencias de trabajo cooperativo, todas esas experiencias de comunas, de ocupaciones, todo es importante. Lo que es importante también es que en el funcionamiento sean lo más libres, más libertarias, más horizontales posibles. No, y creo que también es importante entender por qué, porque mismo hay un montón de experiencias de cooperativas, de lo de la sal, de tener otro tipo de moneda, de intercambio entre gente. Hay un montón por todas partes ahora, por Europa. Pero el problema también es que mismo nosotros somos presos un poco de todas las cadenas que inconscientemente nos atan. Porque mismo los medios, la televisión, desde que embrutece, no necesitamos hacer explotar el difusor. Hay nada más con un dedito apagar el cacharro. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hace la gente? ¿Por qué se queja pero se queda? ¿Por qué seguimos haciendo colas con nuestros carritos llenos de cosas inútiles en un supermercado? Digamos, estamos descorticando un poco todas esas cadenas con nuestros vecinos. Porque si lográbamos apagar el cacharro y encontrarnos en los pasillos, pues muchas cosas podríamos hablar. entender cómo funcionamos y cómo funciona, cómo estamos atados para desatarnos. Que para mí es importante también como tema entre los amigos, entre nosotros. Es decir, joder, ¿qué hacer, qué inventar? Porque mismo para la televisión, el Chomsky decía, no hay con la fabricación del consentimiento, porque el sistema necesita nuestro consentimiento. Como, por ejemplo, tratar de parar la influencia de la tele. Él dice, si no podemos apagar el cacharro, mirarlo en común. Que haya una tele por edificio en una sala común y todo el mundo ahí hablando de lo que se ve, ¿no? Hay 20.000 cosas a inventar y a ensayar. De todo lo que queda por hacer, como dice el cacharro. Una cosita, se supone que la charla de ahora era hasta las 9, pero quedan todavía 8 o 9 turnos de palabra. Entonces, esos turnos, si os parece bien, los respetamos, pero no voy a apuntar ninguno más porque si no, esto se nos va un poco de madre, ¿vale? Limitamos la posibilidad de intervención, ¿no? Ya. Digo yo. Bueno, yo quería hacer entre una pregunta y una reflexión también, porque yo estoy bastante de acuerdo con muchas cosas de las que se han dicho y sobre todo con la problemática de que nadie que no desee ser libre realmente va a trabajar por buscar esa libertad. Yo creo que ese es un poco, por lo menos, el problema para mí que es más básico, ¿no? En el momento en el que te encuentras, en que, bueno, tú tras una reflexión has llegado a lo mejor a un conjunto de ideas o sientes que no eres libre o no eres todo lo libre que debería ser, ¿no? O que podría ser. Y realmente ese sentimiento es el que te lleva a intentar hacer algo para que todos los demás puedan también o darse cuenta de eso, no darse cuenta, simplemente a lo mejor compartir lo que tú estás pensando y te encuentras ante la problemática de que no hay un deseo de libertad entre el resto del mundo, ya sea porque en realidad a lo mejor tú eres que eres especialito, ¿no? Y eres el único que te están planteando estas cosas, o a lo mejor es que realmente hay una imposición que hace lo que la gente no tenga ese deseo de libertad o ese deseo esté apagado. Entonces yo creo que un poco es una pregunta entre una pregunta y una reflexión, entonces qué disyuntiva nos queda, ¿no? Porque ahí está el gran dilema de, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Intento buscar mi salida individual para realmente intentar decir, bueno, yo voy a intentar ser todo lo libre que pueda o voy a intentar asociarme a lo mejor con la gente que tiene estos mismos deseos? O si no, ¿cómo articulo esta lucha para que no sea de una forma dogmática? ¿Cómo articulo esta lucha para no decir, es que todo el mundo tenéis que ser libre porque yo lo digo o solamente hay esta manera de ser libre? O sea, porque a mí concretamente me resulta a veces muy difícil el compartir estas ideas que yo puedo tener o intentar compartir este deseo de libertad sin intentar ser dogmático y además sin intentar retirarme o pensar que soy una cosa diferente a todos los demás. Entonces, no sé, pues a ver qué, no sé qué pensáis vosotros al respecto. Pero creo que si vamos contestando y sobre todo si no nos alargamos en las respuestas, digamos, se rompe la posibilidad de intervención, ¿no? Entonces, creo que valdría más, digamos, que creo que habían 8 turnos de palabra, que os vayáis expresando. Y se va a contestar globalmente, o yo que me sé. Bueno, soy yo. Hay varios aspectos que se han hablado aquí y me gustaría comentarlos. Primero, cuando has dicho la unidad, a mí me gustaría que se empezara a entender, porque se desconoce bastante lo que significa unidad de acción. Se entendía un poco más en los años 70, porque estaba más claro, ¿no? Tenemos un enemigo en común, además, que era el franquismo. Pero unidad de acción no significa unicidad. O sea, no significa que cuando vamos a hacer una unidad de acción todos pensemos igual, sino que simplemente, perdonad, sino simplemente vemos un problema, estamos de acuerdo en ese problema que hay que solucionarlo y vamos a luchar juntos con ese problema. Y luego tendremos nuestras discusiones aparte, pero en esos momentos tenemos que luchar juntos. Y eso es lo que es unidad de acción. Luego, otro aspecto es el libertario. Yo me he criado desde que tengo uso de razón dentro de una cultura libertaria. Toda mi familia era de la CNT. Y os puedo asegurar que nunca me enseñaron que el anarquismo era un dogma. No existe la verdad absoluta. El que se quiere hacer que es la verdad absoluta y su anarquismo es todo lo contrario. Eso no es anarquismo, eso es totalmente totalitarismo, así de claro. Entonces, yo tengo que padecer, porque estoy en CNT, problemas de esa índole. Y considero que ya va siendo hora que se solucione. Bueno, no, estoy, es que me caliento un poco con ciertos temas y entonces, perdonad, es que eso, desde los años 70 he estado yo en la CNT. Ya me tocó quemarme, irme de la CNT y, sinceramente, me harto ya de que surjan los mismos problemas, de que personas que incluso no han sido nunca libertarios, luego te den lecciones a ti, que es lo que más me fastidia. Yo os puedo contar una anécdota que me pasó en Libertad, que llegó un compañero, yo estaba criticando la acción de la FAE, que en ese momento no era muy idónea, y me dijo, si no quieres que la CNT sea anarquista, vete. ¿Qué le tuve que decir? Compañero, en el año 72 yo tenía una petición fiscal de 3 años por estar en un grupo anarquista y tú estabas en París. Tú te podías poner la chapa muy bien, pero yo aquí no. Nada más. ¿Quién más? ¿Sigo yo? Buenas tardes. Yo vengo de México, pasé por aquí por una casualidad enorme. Nada más estoy 3 días aquí y sin querer vi gente extraña y entré y me interesó muchísimo todo lo que están discutiendo. Bueno, más bien me lo he pasado viendo gente extraña por todo Madrid hasta que vi gente como yo y entonces entré. Bueno, en México pues tenemos toda una revolución inconclusa desde los años 1910. Digamos que la Revolución Mexicana nunca acabó, sino que hemos estado constantemente en lucha y cada nueva generación se replantea otra vez cómo podemos organizarnos para combatir las injusticias. La situación de México es muy extrema porque la condición de dominación está presente en todas partes todo el tiempo. Entonces, bueno, esto es un poco, por una parte, grabé lo que dijeron, me parece excelente, yo lo voy a llevar para México. Ahí yo trabajo en un centro cultural donde tenemos más o menos 1.500 inscritos, se llama El Faro de Oriente, son puros talleres gratuitos y es un centro comunitario donde sobre todo lo que se intenta hacer es la construcción de un tejido social. Hace unos 15 años más o menos, cuando éramos más jóvenes, de repente nos dio como la necesidad de hacer algo, porque las condiciones de injusticia eran muy grandes en el país y de repente nadie sabía qué hacer. Entonces dijimos, bueno, pues obviamente si no sabemos qué hacer es porque no tenemos que hacer nada todavía, porque tenemos que esperar a que sea totalmente claro qué es lo que tenemos que hacer. Pero mientras nos es claro qué es lo que podemos hacer, tenemos que organizarnos y lo que empezamos a hacer es organizarnos. Entonces, primero a partir del arte, de proyectos artísticos, nos resultó como muy fácil empezar a organizar instalaciones, actividades participativas, escultura social, un montón de términos que el arte tiene para la organización de las personas, y entonces poco a poco fuimos como creando cada vez piezas colectivas más grandes y más grandes, de repente actividades que éramos 500 personas, 600 personas, y entonces empezamos como a aprender a vincularnos los unos a los otros, pensábamos en aquel entonces, para que cuando sea claro qué es lo que tenemos que hacer, ya no tuviéramos que perder tiempo en organizarnos. Y bueno, ya es muy claro lo que tenemos que hacer porque México está viviendo un momento muy violento, hay cientos de asesinados todos los días, alumnos del Centro Cultural son asesinados todos los días, pero actualmente ya nos queda muy claro que lo que teníamos que hacer entonces, en realidad sí lo sabíamos, que era vincularnos, ¿no? Porque bueno, este tema de la dominación está en todas partes. Está en el lenguaje, está en la política, está en lo político, pero también está en los lugares que intentamos crear para combatir la dominación. Es decir, lo que sucede en una asamblea como esta es un claro ejemplo de los temas que tenemos que trabajar, que es justamente la dominación. Entonces, nos dimos cuenta que el gran problema con el que tuvimos que luchar y que seguimos luchando es con el mesianismo, porque todos de repente sentimos que tenemos que ir a decirle a una masa abstracta que en realidad no existe cómo tendría que organizarse para no dejarse manipular por el sistema económico y por un montón de cosas, Pero pues en realidad en ese momento ya se empieza como a generar una actitud de dominación entre uno, que es el que tiene como la luz, y el pueblo oprimido, que quién sabe quién será, ¿no? Entonces creo que con la comunidad, bueno, esa es nuestra opinión, digamos, en México. Con la comunidad con la que podemos trabajar y con la que debemos de trabajar es con nosotros mismos. Y hasta ahí, uno no puede cambiarle la vida a nadie, sino que la gente cambia su vida, y en el momento en el que cambia su vida encuentran las estructuras para poder escenificar el cambio que quieren realizar, ¿no? Entonces creo que es como muy interesante pensar que también ese es un problema que nunca vamos a poder resolver, el manejo del poder. El poder siempre está presente y siempre vamos a estar vinculados a él, tanto como dominantes como dominados, en muchos momentos diferentes. Y creo que hay que aprender como a saber cómo estar de los dos lados y ejercer el poder con responsabilidad. Nada más. Buenas. Bueno, quería plantear varias cuestiones en torno a lo que se ha dicho. Lo primero es, bueno, me parece interesante lo que planteaba Octavio de cara a los comités puristas que se instalaron en la CNT y que, bueno, acabaron burocratizándola y consolidándose en esos cargos hasta el punto de vivir de la propia organización. La verdad es que me parece algo completamente fuera de lo que debe ser un anarquista. Veo que eso se planteó ya desde la guerra. Gente como Monseni, que llegan al gobierno y, no sé, eso a mí me parece, pues ya digo, algo completamente ajeno al anarquismo. Y me parece que ya desde entonces hubo quienes plantearon guerra contra ese tipo de gente, organizaciones como las Juventudes Libertarias de Cataluña o como los Amigos de Durruti, pero que veo que esa línea que llevaron gente como Monseni y Esgleas se consolida a partir de los años 70 con los llamados renovadores del anarquismo, gente que, bueno, parecía que lo del anarquismo de toda la vida se había hecho mal y que había que integrarse en las estructuras del Estado, las ventajas que nos ponía el Estado. Al final lo que han hecho es jerarquizar las organizaciones, integrarse dentro de esas estructuras. Me estoy refiriendo sobre todo a lo que ha dicho Tomás Ibáñez respecto a la CGT. Me parece que es lo que es, o sea, es renunciar a la coherencia entre medios y fines. Yo siempre creí que renunciar a esa coherencia, es decir, utilizar medios autoritarios para fines antiautoritarios, era propio de los marxistas. En los 70 se demostró que no, que era de los renovadores del anarquismo también. Y luego, bueno, en relación a lo que decía el compañero, que no está. Ahí. Respecto a unidad, unicidad. Sí, de vista, te conozco, compañero. Yo personalmente lo que veo es que cuando hablamos de unidad con otras organizaciones, cuando hablamos de unidad desde una perspectiva revolucionaria, al final lo que terminamos haciendo con organizaciones que no tienen esa perspectiva revolucionaria, al final lo que hacemos es renunciar a nuestro discurso y a nuestra práctica revolucionaria, e incluso lo normal es que aceptemos los principios reformistas y los principios autoritarios de las otras organizaciones. Es lo que, pues en mi corta experiencia, he visto. O sea, varias experiencias, varios intentos de unidad, y siempre me han llevado a eso, a encontrarme con que me querían imponer unos principios muy alejados del anarquismo. Y entonces la unidad por la unidad tampoco la veo. No renuncio por ello a la unidad, y de hecho cuando he tenido opción, sí que he optado por esa unidad. Yo soy de la Fija, de las Juventudes Anarquistas, y pues yo qué sé, el 17 de noviembre, el día de la lucha en la enseñanza en Madrid, se nos vio en la calle con la FEL. No tenemos ningún problema en ir en unidad con... Yo no tengo ningún problema en ir en unidad con otras organizaciones, siempre que eso no suponga una renuncia de nuestros principios y siempre que eso no suponga el ir con organizaciones que hace tiempo abandonaron el anarquismo. Bueno, yo simplemente quería preguntaros, desde el hecho de que traéis una experiencia de mogollón de años en un contexto bastante, bueno, o tal vez no, pero creo que bastante más complicado que el que podemos vivir ahora, de cómo valoráis vosotros, desde vuestro punto de vista, las, pues, por ejemplo, otras estrategias de lucha que han surgido más recientemente, por ejemplo, en la informalidad, en los grupos descentralizados, que se pueden ver, por poner un ejemplo, en Grecia, y con mucha menor escala ahora en el Estado español. Y bueno, nada más, salvo recalcar lo que dijo ahora el compañero sobre la unidad. Quiero decir que hechos como los sucedidos aquí en Madrid, aunque pueda parecer tópico, en la Gotera, o los sucedidos en noviembre en Grecia con el KKE, dejan bastante clarito que la unidad hasta cierto punto. Y bueno, simplemente mi opinión. Buenas. En relación con lo que había dicho la compañera, que comparto bastante, ¿no? Lo de la crítica a las estructuras y a la dominación, que me parece fundamental, quería hilar una reflexión propia. Así como considero que reproduciendo patrones de dominación es imposible transformar nuestra propia vida, creo también que lo que no podemos pretender es llevar una lucha contra el sistema dependiendo económicamente del sistema. Con esto quiero decir, si yo dependo del Estado para llevar mi propia lucha, ¿hasta qué punto esa lucha va a ser en contra del Estado y no para permanecer, o mantenerme económicamente aparte de él? Entonces, en ese sentido, pues no comparto las posiciones que defienden pues la integración del anarquismo dentro del Estado, precisamente por eso, porque creo que se convierte en una lucha que tiene sus límites ahí mismo, en que jamás van a luchar pues efectivamente contra quien los mantiene económicamente. Y asimismo, también enlazando quizás un poco con lo último que ha dicho el compañero, entiendo que las estructuras monolíticas que son perfectamente visibles, infiltrables por los infiltrados, por los policías, vamos a decirlo así, y que dependen del consenso, lo que acaban haciendo es estableciendo luchas internas, precisamente por la manipulación de estos agentes, y por tanto nunca van a conseguir llegar a plantear una lucha real contra el sistema. Entonces, en ese sentido, considero que una lucha basada en grupos de afinidad y en la afinidad real y en la transformación diaria de nuestras vidas y el cuestionamiento diario, creo que es más productiva que pretender crear organizaciones extremadamente grandes y que al fin y al cabo lo que pretenden hacer es, en cierto sentido, transformar la sociedad sin transformarse ellas mismas. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy último turno de palabra. Me siento un poco presionado porque creo que se han dicho aquí una serie de opiniones que hay que discutir. Y esto es difícil, pero bueno. Vamos a ver. Entiendo que es un error partir de la premisa de un discurso para empezar a trabajar, en vez de intentar generar un discurso conforme se trabaja, ¿no? Y que partir de una premisa para empezar a trabajar es lo que fomenta la creación del gueto, que ahora mismo creo que es nuestro caballo de batalla, o debería serlo. Que tenemos que ir un poco de la génesis de nuestros propios movimientos por oposición a otro. Porque los movimientos por oposición desaparecen cuando se acaba esa oposición. Y eso es un poco triste porque no, creo que nuestro objetivo va mucho más allá de... O sea, va hacia la inclusión. Y todo la inclusión de la pluralidad, ¿no? Que es la sociedad. La pluralidad inherente a la sociedad. Si pretendemos una sociedad anarquista para los anarquistas, estamos muy jodidos. O sea, entiendo que buscamos una sociedad anarquista para una sociedad, o sea, un sistema anarquista para una sociedad plural. Y si pretendemos acabar con esa pluralidad inherente a la sociedad, pues entonces nos vamos a estar pegando contra un muro constantemente. Entonces, pues todos estos debates que se tienen respecto de... que son debates respecto del purismo, ¿no? Entiendo que a lo que llevan es a una marginación y a una guetificación. O sea, que en el momento en el que nosotros hacemos este tipo de planteamientos, o sea, se hacen estos planteamientos casi que acaban alejándonos de la autocrítica. Pues se hacen estos planteamientos como pasando por encima que nosotros mismos no hemos nacido libres, que tenemos un montón de taras que vienen dadas por esta sociedad y que no vamos a superarlas ni seremos capaces de superarlas seguramente en el resto de nuestras vidas. Entonces, no entiendo por qué se hacen discursos del purismo como si ya se tuviese todo eso superado y no se trabaja y eso nos lleva al inmovilismo. O sea, entiendo que ningún discurso radical puede favorecer el inmovilismo. Y cuando nos enzarzamos en este tipo de disputas, a lo que llevamos es un inmovilismo. Entonces, y eso lo único que hace es favorecer al sistema. O sea, getificarnos es una forma de adaptación al sistema. Es la manera que tiene el sistema de evitar que nosotros podamos tener una incidencia social real. Y todos estos discursos me parecen pues que deberían superarse. De hecho, no tenemos problema en otro tipo de lucha en superar estos discursos. Cuando hablamos de la lucha anticarcelaria, por ejemplo, nadie acusa a nadie de ser reformista por pedir una mejora de carácter penal o legislativa que favorezca a la gente que está jodida ahí dentro, ¿no? En esos antros. Entonces, vamos a cuestionarnos seriamente cómo queremos luchar y hacia dónde queremos ir. Y entender también que todos esos discursos que parten del purismo, creo, a mi punto de vista, tiene que ver con que hay un análisis erróneo de las luchas sociales que se han llevado a lo largo de los años. O sea, que se basa en un análisis de foto fija, en el que nosotros no vemos las colectividades del 36 y decimos, hostia, las colectividades del 36, la hostia. Y no vemos el trabajo que en los años 30, en los años 20 y a principios del siglo, durante todo el principio del siglo e incluso antes, se estuvo haciendo un trabajo en el cual la gente dejaba a un lado su purismo para trabajar con personas del pueblo que de primeras no tenían sus mismos principios. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Llevar una lucha anarquista donde se empiece de una organización anarquista? O sea, ¿pretendemos trasladar el discurso? O sea, es que eso no es trasladar el discurso. O sea, ¿pretendemos empezar a trabajar para cambiar la sociedad desde un grupo marginal como el que somos? Pues me temo que eso es imposible. O sea, el discurso se traslada a la sociedad trabajando con la sociedad. Y si creemos que somos unos iluminados y que estamos aquí en nuestro sitio, en nuestra tribuna, podemos juzgar al resto de la sociedad como actúa y no participar de ella y pensar que ellos tienen que llegar a nuestro nivel, pues entonces estamos ignorando todas las cadenas que tenemos por haber nacido en esta misma sociedad. Entonces, el individualismo, el individualismo entendido de la forma que lo entiende el sistema capitalista, es su arma. Si nosotros lo buscamos en nuestras organizaciones, si buscamos esa oposición y esa identificación en nuestras propias organizaciones, lo que estamos haciendo es favorecer al sistema. El sistema de dominación solo se mantiene por la alienación de los individuos unos de otros. Acá la conclusión, prácticamente. Si nadie tiene nada más que añadir, pues daros las gracias a todos y todas vosotras por haber venido hoy, sobre todo a los ponentes. Queríamos decir unas palabras. Sí. Vale, perdón. Sí. No, simplemente para tratar de aclarar unas cosas muy rápidamente. Nadie aquí ha dicho que hay que estar la unidad por la unidad. Lo que dice que tenemos que liberarnos con todos los demás, no solos. Eso está claro. Nadie ha dicho tampoco que es colaborando con el Estado que nos podemos liberar. Pero tú, yo, todos los demás, estamos presos del dinero. Utilizamos el dinero. El dinero es el arma del capital. Tú, yo y los demás aceptamos un montón de leyes que nos imponen. Estamos en una cárcel. Tenemos conciencia, tú y yo tenemos conciencia que estamos en la cárcel. No por eso quiere decir que aceptamos la lógica que los que nos tienen en la cárcel nos quieren imponer. Tratamos de liberarnos de ella. Y tratamos de liberarnos con todos los demás que están presos, que es todo el pueblo. Entonces, yo creo que la experiencia que ha dicho, lo que ha dicho el compañero mexicano, lo que acaba de decir el compañero tiene razón, nadie tiene que pretender tener la verdad e imponerla. Tenemos que ser compañeros todos y buscar esa lucha y llevarla en común. Pero lo que él ha dicho es muy importante. No han aprendido a ser anarquistas o a hacer una labor anarquista porque lo han leído, porque alguien se los ha dicho. Lo han aprendido porque han estado sufriendo relaciones de dominación en un país donde son muy jodidas. Y en donde el movimiento libertario anarquista mexicano pues casi desapareció, pese a que fue uno de los iniciadores de la revolución de 1910. Pero sin embargo, hoy en día, porque son víctimas muchos jóvenes y muchas personas de mexicanos de esa dominación, comienzan a buscar fórmulas para poderse enfrentar a esa dominación y han pensado normal, organizarse, pero no imponer una organización. Ellos se han organizado a su manera y colaboran con otros que se organizan de otras maneras. Y hay muchos grupos así en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Venezuela, en Cuba, inclusive en Cuba hay grupos libertarios que se organizan así también, pero no con una línea fija, no con una verdad revelada. Y buscan la unidad con todos los que luchan, con todos los que luchan contra la dominación que les es común. Yo creo que eso es la lección que podemos sacar de este debate, que sería un debate que hay que proseguir, por supuesto, pero en el que no nos sentimos enemigos, aunque pensemos un poco diferentes. ¿Por qué? Porque lo que nos une es muy superior a lo que nos separa. Es todo.